Bueno, y estamos de vuelta. Vamos a hacer primero un este es un espacio político contratado por Marius. Marius estuvo justo haciéndole una entrevista la semana pasada a un político justamente que está postulando a congresista. Entonces vamos a escuchar así el sordido de este. Al final, bueno, la conclusión es que vamos a pasar la entrevista de Marius. Entonces, okay. Mentira. Entonces, Marius ya le explicará dentro de entrevista. Voy a presentar una entrevista al señor Justino Apaza. Yo creo que es un político que tiene buenas ideas, aunque no estoy de acuerdo con digamos, la ideología de su partido. Bueno, bien dicho. Que comience. ¿Qué tal, Radio Escuchas de Demasiadamente el Doble? Estamos acá acompañados del señor Justino Apaza, postulante al Congreso por el partido Gana Perú del comandante Ollantumala. Como primera pregunta, quisiéramos saber, ¿qué opina usted de la inmunidad parlamentaria? Consideramos los nacionalistas, y muy particularmente Justino Apaza, no debe haber inmunidad parlamentaria. No debe haber. La inmunidad parlamentaria deriva en impunidad. También quisiéramos saber, ¿cuál es la política que piensa hacer su partido respecto a los recursos naturales? Pensamos de que todas las grandes empresas que explotan nuestras riquezas, que tienen sus fábricas acá, deben de pagar sus tributos en Arequipa. Por ejemplo, Cerro Verde paga en Lima. ¿Por qué? Si esa mina está en nuestro territorio. Leche Gloria debe pagar también sus tributos acá. Alicor debe pagar sus tributos acá. Bacus debe pagar sus tributos acá. Eso es todo lo que nosotros vamos a plantear. Usted estudió educación, ¿es verdad eso? Yo he estudiado educación, como usted decía. Yo soy bachiller en educación en la Universidad San Agustín. Soy de la promoción Javier Mayorga. Y más me he dedicado a la vida sindical, a la vida política, porque no me gustan las injusticias, las desigualdades, ¿no? Entonces siempre he sido un hombre permanentemente luchador por una vida digna para los trabajadores. Yo tengo luchando casi 30 años en la vida sindical. He sido dirigente del gremio de transportistas, de los trabajadores en Arequipa. Hemos encabezado grandes luchas, hemos estado encarcelados, hemos estado deportados incluso a la Argentina en tiempo de la dictadura militar con Morales Bermúdez, rechazando la suba del precio de los combustibles. Nos han deportado a Argentina, Panamá. Esa frase que estaba ahí arriba. Sin luchas no hay victoria, es un lema del sindicato de camineros, porque consideramos que la vida de inicio al final es estar en perenne lucha por conseguir una vida, no una lucha armada, sino una lucha por tener una vida digna para los trabajadores, para que los trabajadores no sean conculcados sus derechos. ¿Usted siempre ha sido un hombre de izquierda? Sí, siempre he sido yo hombre de vanguardia, hombre de izquierda, desde muy joven, desde el colegio donde estudié en Puno. Yo soy puneño, en la unidad escolar San Carlos, de ahí me vengo a la Universidad San Agustín, soy dirigente estudiantil, luego paso a la dirigencia de los trabajadores. Es decir, la concepción de izquierda siempre ha sido mi ilusión, porque esta concepción de izquierda lucha contra precisamente la explotación, la conculcación de derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los que menos poseen. Sigo siendo de izquierda y acepté la invitación del comandante Ullanta, porque es el único que encarna en este momento una recuperación de nuestros mares, recuperación de nuestros bosques, de nuestras biodiversidades, explotados, ¿no?, de una forma totalmente en contra de los intereses del pueblo. Las grandes mineras, por ejemplo, gozan de exoneraciones, gozan de ciertos privilegios, que muy bien, con todas esas exoneraciones, estos privilegios, podemos recuperar algo de 7 mil millones de dólares que se están llevando para mejorar los sueldos de los profesores, para los policías, para una mejor educación, una mejor vida social, para los o salud y educación. No hay que olvidar que este boom de la minería es pasajero, ¿no? Significa de que esto deben por lo menos no llevar las materias primas así por así, sino por lo menos deben darle un valor agregado, deben industrializar el país. Al industrializar el país habría más trabajo, menos pobreza. En este momento hay pobreza, hay miseria, hay hambre, porque no hay trabajo, porque si no hay trabajo cunde, pues surge la prostitución, surge el alcoholismo, la drogadicción, porque es la ociosidad es madre de los vicios, como dicen, ¿no? Entonces nosotros consideramos que eso debe hacerse. Las grandes mineras no solamente deben pagar sus impuestos con equidad, con justeza, sino también deben de implementar grandes fábricas. Y si hay una revolución más cultural o educativa, porque mientras nuestro pueblo sea ignorante, nuestro pueblo, nuestra niñez, nuestra juventud estén sumidas en la pobreza, en la ignorancia, somos fácil presa de grandes pulpos que siempre han gobernado nuestro país. Nos deja una invitación para pasar la radio. Queremos hacer un llamado a la reflexión a todos los ciudadanos para que el día 10 de abril marcar la odio llanta y escribir el número 3 de Justiniano Paza, que estamos seguros que no los vamos a defraudar. Bueno, entonces esa fue la entrevista a Justiniano Paza por parte de Marius. Este fue un espacio político contratado por Marius. Opiniones no generalmente, ¿cómo es? Este, ¿no? Este de aquí. Sí. Ese. Sí. Sí, entonces las opiniones vertidas en esa Exacto. entrevista no son parte necesaria de... No, en general, como casi todo, lo que dice Marius y lo relacionado con Marius, no lo comparten todos. Sí, no lo compartimos en general los de Demasiadamente, el equipo de Demasiadamente. El staff. O sea, le llega el pinche lo que digo. Esa es una forma, poco política de decirlo. Pero sí. Ya imaginaba ya. Ya. Y bueno, seguimos con el tema justo de elecciones presidenciales o la cochina política. Y bueno, el tema ahora justamente, candidatos. Al final estamos teniendo 5 candidatos que se están disputando. Ya ha habido un cambio bien fuerte, porque supone que era uno que estaba inamovible, que supuestamente ya se ha movido. Se movió. Un par que estaban muy atrás. Que de pronto ya se pusieron a la par con los otros. Los desvalidos, parece que por su imagen de desvalidos, de pronto captaron votos. Entonces al final se supone que dicen así, que va a ser lo que llaman final de fotografía, que todos están muy muy cerca. Y el problema de que una carrera de caballos. El problema para muchos de que estén tan cerca, a 2 semanas que estaban de la elección. Es que ya no les conviene tanto. Si fueran unos 3 días y están punteros, no cambia tan rápido, pero con semana y media más o menos ya puede pasar cualquier cosa. De hecho, es primera vez en una elección que se va a ver como un triple empate, prácticamente. Nunca se ha visto eso antes. No, y los otros dos van a poder, los otros dos que están atrás van a poder repuntar y quitar lo suficientes como para hacer. O sea, está ahorita tan pegado que no sé, a menos de que pase algo muy, muy, muy fuerte o alguien comete una estupidez demasiado grande. Algo así como metanse la presidencia al Poto. Algo así. No, pero de todas formas, lo que pasa en la política, extrañamente, es a veces una estupidez no te quita puntos, no te sube votantes, no sé, algo raro. Dices, por ejemplo, un candidato dice una opinión totalmente, no sé, ya sea racista, sexista, pedofílica, o lo que sea. Por eso, dice una opinión ridícula y le sube votos con algún sector, como que más le da puntos a favor que en contra. Es extraño, aquí la política como es, no premia por ser un buen candidato, premia por ser un candidato raro. Bueno, y está probado que lo único que no te va a subir es atropellar a un perro y comentarlo en tu Twitter. Sí. Bueno, no sé, mira, si lo hiciera alguno de los 5 candidatos, no sé qué pasaría necesariamente. Sí. Al menos siendo músico no funciona, pero... Pero en política todo se vale. Ya, atropellar a un manifestante de otro partido político, ¿qué pasará? Y lo pones en Twitter. ¡Ah, atropellé a uno de... Al menos que se pongan de acuerdo. ¡Que me paguen el parachoques! Me debe un parachoque. Me debe para atropellar un músico, ¿no? Un especial. Gracias. Y cuidarlo. Tal vez eso sí gane más votos. Atropellar a Ollanta, de repente. Atropellar a ese. Atropellar a Julio Andrade, por amor de Dios. Debería haber... Otra reacción que podría haber pasado con lo del Twitter de los que atropellaron al perro, podrían haber llegado una cartita de solicitudes. Por favor, atropellen a tal persona, claro, a tal político. Algo así. A tal congresista, sí. O sea, eso hubiera podido también ser una reacción lógica. Ya, pero también lo que justamente estamos hablando también es la cobertura de medios. En este tiempo, una cosa que... Un fenómeno que ahora sucede, que imagino que antes no era tan común, era que ahora las encuestas también definen. Las encuestas ya no es solamente para medir qué opina la gente, sino la encuesta, no, sería interesante saber cuánto porcentaje del público, del elector en general, es influenciado por las encuestas. Bastante. La mayoría. Es que las encuestas, ¿qué se llama? Influyen en la gente. Miran a un candidato que está primero y dicen, oh, voy a votar por él porque está claro, primero. O sea, te enfocas en los primeros. Entonces, al final, supuestamente ejercer tu derecho sería votar por el que crees que debe ser el presidente. No importa quién esté puntero. Exactamente. Eso debería ser. Pero al final lo que la gente quiere es votar por el que va a ganar. De parecer, sí, yo voté por el ganador. Es una apuesta. Pareciera que estamos literalmente en una carrera de caballos. Al final, para no sentir que su voto, como he escuchado... Es un voto perdido. Un voto al lago, una cosa así. No deberían... Yo creo que deberían haber encuestas. ¿No debería haber encuestas? No, ese tipo de rank. No debería haber. Debería haber una. Bueno, no sé. En realidad, es como una estrategia, por ejemplo, poner ahorita a uno de los candidatos... que es considerado como un mal. Yo vi que era como una especie de estrategia ponerlo él antes, claro, para que la gente diga, ah, no, por el segundo. Entonces se inclina, claro, por el segundo. Entonces antes de, sí, o sea, de hecho eso puede ser algo pagado. Yo apuesto que ahorita de 90 a 95% de todas las encuestas están manipuladas por algún motivo. Ah, aprovecho. O por varios. Por al menos un motivo. De repente, ¿qué se llama? Todos los candidatos pagan. Y sacan algo más o menos. O sea, bueno, hay uno que está invirtiendo bien, entonces. Puede ser pagado en dinero, o pagado en favores, extorsiones. ¿De especies? O sea, la política se vale de todo tipo de fin para... Sí. De todo tipo de medio, mejor dicho, para lograr los fines. Oye, eso del voto perdido, yo creo que es parte por la falta de autoestima del pueblo peruano. Porque piensa que... No voy a votar por el candidato que me gusta porque al final va a perder. ¿Para qué voto, claro, por él? Mi voto no, o sea, va a ser... Su voto, sí, no vale en realidad, de verdad. Sí, exacto. No, solo... al final, mira, por ejemplo, si yo estuviera convencido, por ejemplo, de que Ñique, creo que es uno de los candidatos, sí, que él es el mejor candidato, por Ñique, ejemplo. Sí, Bonavistas. Yo sé. Ah. Ya, si yo estuviera convencido de que él es el candidato, el mejor de todos, yo votaría por él, y no importa quién salga que arruine el país, yo diría, yo voté por Ñique. Yo no voté por tu porquería de candidato. Entonces, yo estaría orgulloso de haber dicho, yo al menos ejercí, claro, mi voto. Yo fui, aunque sea, yo fui el 0.0001% de Perú. Pero Rodo, tú eres el 0.001%. La gente de acá en el Perú le falta un poco de autoestima, la verdad. Es tan simple como lo que le comentaba Elena, de un capítulo de Los Simpsons en que habían, por ejemplo, dos candidatos. Eran como los que se peleaban y se transforman en los extraterrestres, o sea, toman su cuerpo y al final se dan cuenta que eran ellos. Dicen, vamos a dominar a la raza humana. No, esperen, no, todo está perdido. Dicen, no, podemos votar por un tercer candidato. Y un extraterrestre dice, así es, tiren su voto al agua. Por eso, que están condenados, aunque tengan las dos opciones, no sean tan malas. Exacto. Igual no van a gastar el otro. Y al final encima Homero todavía dice, no, pero ¿por qué se quejan? Yo voté por el otro. Oh, sí, yo voté por codos, dice. Yo también le diría con orgullo, voté por el otro. Claro, es que cuando ya el candidato se equivoca, ya todos se voltean. No, yo no voté por ese, yo voté por el otro. Exactamente. Sí. No, pero hemos tenido toda clase de gente elegida. O sea, hubo por ejemplo, o sea, yo, fuera de criticar personalmente, por ejemplo, a Susy Díaz, yo pienso que la forma en que ha salido y el tipo de elecciones en las que salió me pareció ridículo, sencillamente. Entonces, claro, ¿cómo alguien con esa clase de publicidad encima sale? O sea, escribirte tu número en el trasero y que la gente vote por tenerlo, o sea, el sexo es la clase, de eso ha sido algo inteligente, gente que tenemos supuestamente, que te sorprende, es lo, exacto, único inteligente que ha hecho, exacto, exacto, todo el rato. Hubo una francesa que hizo lo mismo, pero no. ¿Qué? Sucedía ser con inteligente. No me atrevería. Se hace estúpida, ¿no? Sí, yo también. Veo una imagen de estúpida. Sí, yo estoy de acuerdo con Marius, de que es mucho más, sí, de que es mucho más lista de lo que parece, de lo que te quiere mostrar. Porque subestimar es darle ventaja al subestimado. Ella acuñó la famosa frase, personajes que la vida te viva. Sí, o sea, porque vive la vida. Incluso creo que como cantante no debe ser tan mala que como suena. Estoy seguro que se esfuerza en cantar mal. Por ejemplo, claro. para hacer más controversia que la gente la escucha. ¿Qué es? Porque suena feo. ¿Qué? ¿Qué es? Es una pendeja. Eso. Igual que la tigresa. Pendeja. La tigresa sabe. La tigresa sabe. Y que sale, y que sale, y que sale en Wendy video Zuka. Con Spinetta. Sabe. Hoy sí, con Spinetta, bro. Oye, Wendy Zulka ha salido un video con Spinetta. Nieto. Spinetta. ¿Quién? El la tigresa y Wendy Zulka con Calamaro. Y Spinetta. Spinetta. O sea, ahorita, el tema es eso. O sea, la. El hijo. Dante. No es. Dante Spinetta, sí. Es el que tocaba con él en Yakuyaku. No, pues es el hijo. Es Dante Spinetta, es el hijo de Spinetta. Sí, Dante. Sí. Pero la cosa entonces, ahorita todo producto, por más raro o ridículo que sea, puede venderse. De hecho, que sí. Y lo irónico en Perú es que justamente lo más raro es lo que sale. No lo por eso, si te pones a pensar, todos los candidatos que están en los 5 primeros puestos tienen algo de raro. Sí. Raro o no sé, o muy extravagante. Claro, no hay uno normal, por así decirlo. Bueno. Yo normal la veo. Es que la normalidad no vende. La única mujer candidata, en realidad. Violín borracho. No, él es violín, sus sobrinos. Gringo. Gringo senil. Corrupta. Corrupta. Acá no voy a decir nada. No, pues no está comprobada todavía. Ella no. Está comprobada. Ascendencia corrupta. Es birro de la encarnación del mal. Y gay. Mudo, mejor. Tal vez muchos no sepan, pero yo sí sé. Sí. Tú lo sabes, hoy. Sonó de contra mal, ¿no? Martín Zapata. No, hay muchos rumores, en verdad. Yo no sé. No, mi papá me ha contado una cuestión. No, conmigo no. Dice que su esposa llegó a la casa y lo encontró. Ah, sí. ¿Por eso se divorció? ¿Comprobado? No sé. Oh, sí, soy una monita, así, ¿sí? No, la encontré con su. Pero ya, eso ya es una vida personal, ¿no? Vamos a juzgar. Cada uno. Un tema, me parece que vi grupos de Facebook, tu corazón. De Facebook con el nombre Te han encuestado. ¿Alguno de ustedes lo han encuestado? A mí no. No, el grupo creo que es Yo no he sido encuestado. Ya, yo no he sido encuestado. Pero por eso, ¿alguno de ustedes no ha encuestado? No. No. Por eso, si no encuestan a toda la gente que conozco que le he preguntado, me han dicho que no los han encuestado. Entonces, si no encuestan a nadie, ¿cómo hay encuestas? ¿A quién se encuesta? En Lima, pues. No, vienen a provincias también, pero no sé a cuánta gente o a dónde. ¿Y dónde? Pues llegan al terminal, el terminal y se regresan. A la Plaza de Armas. La vueltita a la Plaza de Armas y se va. Como es, van al meeting de un candidato y ahí encuestan. Es exactamente igual que el rating. A mí nunca en mi vida me han encuestado de un rating, de una radio, de televisión, de lo que sea. ¿Cómo se mide? Es para mí el más grande misterio. Dicen que es un aparato, en un control. Algo así. Son encuestas. También son encuestas. Sí, también encuestas. Encuestas, pero son No. Está bien, son encuestas, pero lo del aparato, ¿qué se llama? Es una persona que te pone en la televisión, pero te piden primero, van a tu casa. Te pregunto. Van a tu casa y te ponen. No he escuchado de ningún conocido ni nada de eso. O sea, me parece. Que tengo uno de esos. Claro. Acá en el equipo al menos eso no se usa. No, acá no. Acá debe haber encuestas, pero igual no me tocan encuestas. O sea, todo lo que he visto nunca ha valido. Bueno, no me lo pondría. Por eso. Porque esa vaina tiene una cámara. No se lo pondría ahí. Porque esa vaina. Disculpa mi ignorancia, esa vaina no tiene una cámara adentro. No creo. No, lo que. No. El televisor en el cuarto. No tiene la cara. Señores, a su televisor acá de la sala, venga, no, del cuarto. No tiene la cámara. Sino que puede darse cuenta, ese aparato se da cuenta de qué canal estás viendo y lo transmite. Yo pensé que era por ondas, nada más. Manda, es como que se tranquilo, Martín. Es como que se metan a tu computadora y chequen tu historial. Eso. No van a ver cómo. Bueno, vas a ver. Perdido. Todo el quintal de Martín. Básicamente es eso. Por eso, digamos, no activan tu webcam y ven qué haces mientras ves esas páginas web. Pero sí saber qué páginas estás viendo. Claro. Roche, igual. Claro, claro, igual a Roche, pero o sea, es como que entras a mi historial y de repente encuentras Google, Discovery Kids, RedTube, PortTube, ChloTube. Es mi falta, yo veo puro dibujo animado, o sea, dieron. Dibujo animado. Sí, hentai.org, así. Necrofila.org. Necrofila.org, así. Y lo último, Barbie.com. ¿Barbie? Barbie. Ah, Barbie. Y ahí se acaba el día. Bueno, ya. Está saliendo el tema. Ya, pero sí, o sea, digamos, ¿cómo realmente saben? Y ese es un gran error, supuestamente, que ha llegado a definir campañas, de que se cree, de que en Lima, todo limeño cree que el Perú es Lima. Exacto. Que 90% de las cosas que suceden van a suceder en Lima y que todo sondeo que hagas en Lima va a reflejar el resto que de todo Perú. Lima, todo es Lima. Pero en lo que es película, ¿por qué digo película en vez de política? No, es más drama la política. Es más drama y es más ficción, comedia es también. Ficción. Sí, es ficción. Ya, en lo que es política, eso bueno. Sí está mal. O sea, no es de que todo pasa en Lima y en Ruiz no pasa ni miércoles. Por eso hay candidatos que hacen campaña en provincias y por eso terminan sacando una especie de voto oculto que piensan que no existe. O el voto vergonzante, que es el último. El voto escondido. Exacto, le dices una cosa y al final vas a votar. Claro. Más que nada para que no te maten. No. Está limpio. Pues otro tema, por ejemplo, cosas a moralidad y política. Tienes que ser amoral, sin conciencia, sin escrúpulos, desalmado para ser político? Sí. No. No. Bueno, para ser político, no. Para salir elegido, creo que sí. Sí. Por todas sí. las payasadas que tienen que ser. Sí, por no. No solamente, o sea, es que el tema es, ya haces payasadas al público, pero para que te financien tus campañas, para que logres estar en un partido y todo eso, tienes que vender tu alma. Bueno. Para elegir tu gente también. Oye, Rodrigo, mira, como todo en la vida, entre más moral seas, tengas más ética, va a ser más difícil. Sí. Es la verdad. Va a ser más tranca. Ese se supone por lo que no salió de presidente nuestro Nobel ahora, Vargas Llosa. Ay, no me hables de él. Se supone que era porque él decía, va a pasar esto. Va a haber un shock de precios, inflación. No quise. Y su rival solamente decía, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y al final pasa lo que el otro dijo. Así, al menos en la política en Perú no puedes decir la verdad. Porque, o sea, si alguien viene a decirte, estamos fregados, necesitamos al menos unos 10 o 15 años de preparación y que cada nuevo gobierno siga una línea y ahí podemos salir de la pobreza y la miseria, no eliges a ese. Te eliges al que te dice, en solo un año yo voy a resolver, voy a bajar la pobreza. Voy a aumentar los sueldos. Y ya no voy a chupar. Es como las academias, en solo un mes hablas inglés. Claro. No escucho lo que dijo usted, Noriega. Quiero comprar un satélite. ¡Un satélite! De 30 millones. ¿Qué? 30 mil millones de dólares. ¡Internet para todos! Gratis. Para todo el Perú. ¿De cuánto? De 25 mil. ¿25 mil millones? Sí, algo así. Ah, sí. Sabe meterse cosas raras. Sí, entonces también. Se la come. Se la come. O se la fuma, no sé. Se la fuma, se la inyecta. Se la algo. Bueno, ya fuimos. ¿A qué fuimos? ¿A dónde? ¿No tiene influencia alguna? Si estuviéramos difamando a alguno de los primeros 5. Sí. Tanto, o sea, y ahí sí. Pero, bueno, vamos a pasar a la canción del programa. Esta canción se llama Baile Electoral, a ver, para sacarla con este grupo de panelistas que tenemos hoy día, de ilustres panelistas. Ilustres. ¿Por dónde? Sí. Reconocidos. Si son, entre comillas, respetables toda la gente que tenemos en nuestra política, ¿por qué? Porque no, estos panelistas no pueden ser ilustres. Es verdad, verdad. O sea, sí. Es así de simple. Entonces, no sé si tomar eso como un halago, ¿no? Te ha dicho que no eres tan capo. Bueno, entonces esta es la canción El Baile Electoral, que lo vamos a ver de sacarlo con estos ilustres panelistas, como habíamos dicho. Entonces va más o menos así. reunión la otra noche sobre un evento próximo a venir. Caminaba yo por algún bosque, de pronto extrañas formas vi venir. Había un cubique de dinero hablaba, grandes empresas y banca privada. Un tipo que adoraba a la Pumisti, luego acababa su vaso de whisky. Todos danzaban un paso especial, yo no sabía qué iba a pasar. De pronto comenzaron a cantar, me invitaban a ver su ritual. Bienvenido a la electoral, nuestras promesas aquí tú oirás. Bienvenido al baile electoral, las cuchilladas son algo normal. Bienvenido al baile electoral, difamar ya no es algo inmoral. Bienvenido al baile electoral, nada está mal, nada está mal. Si invitas a la prensa nacional. Al ritmo. Vi a una niña haciendo una mueca. Pendeja. Hija, duerme bien, era oriental. Al lado un mimo actuaba en silencio, simulaba gradas y hasta un hospital. Danzaba un soldado de juguete caribeño a ritmo tropical. Todos se acercaban y pedían mi confianza en la elección actual. Continuaban la danza especial, yo no sabía qué iba a pasar. De pronto comenzaron a anunciar, ya es hora de ir a sufragar. Bienvenido al baile electoral, nuestras promesas aquí tú oirás. Bienvenido al baile electoral, las cuchilladas son algo normal. Bienvenido al baile electoral, difamar ya no es algo inmoral. Bienvenido al baile electoral, nada está mal, nada está mal. Si invitas a la prensa nacional. Si invitas a la prensa nacional. Si pagas a la encuesta nacional. ¡Y que presidente!